Si tienes incontinencia y eres una persona con movilidad, cámbiate a Tena Pants y vuelve a hacer lo que más te gusta. Si no cumplimos tus expectativas, te devolvemos tu dinero. Tena Pants es ropa interior absorbente para incontinencia leve a fuerte que se ve y se siente como tu ropa interior. Ensáyalos. Consulta términos y condiciones en www.tena.com.co. Pruebas del expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. 35 grados de alcohol en volumen. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. ¿Y cómo te fue con el carro? No, ma, gracias a Dios estoy bien. Mejor descargue la nueva app Bolívar conmigo y oprima el botón verde para pedir servicio de grúa. Disponible para todos en Colombia. Tranquilo, nosotros respondemos. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Colombia y el mundo es 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. Se aprobó en primer debate en el Congreso de la República la reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional. Entre otros, se aprobó el artículo que propone impuestos para las iglesias y centros de culto. Y atención, porque hace pocos minutos Gabriel Enrique González aceptó los cargos que le formuló la Fiscalía por el delito de homicidio agravado por el asesinato de su hijo Gabriel Esteban, de 5 años de edad, hecho que ocurrió el pasado lunes en el municipio de Melgar. Las autoridades le piden a los turistas evacuar cuanto antes las islas de San Andrés por un eventual huracán. La gobernación de San Andrés también le ha pedido a la Aerocivil que cierre el aeropuerto de la isla para impedir la llegada de turistas a partir del próximo sábado, día que también empieza un toque de queda. En noticias internacionales, 2 personas murieron y 6 más resultaron heridas en un ataque con cuchillo en el principal bulevar de Las Vegas. Un hombre fue capturado y se adelantan las investigaciones. Y en los deportes, a esta hora arranca el partido entre Atlético Nacional y Medellín por la jornada 18 de la Liga Betplay. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. Bienvenidos al Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y hoy empezamos con un clásico de los 60, un tema que se hizo muy famoso cuando fue incluido en la película Pulp Fiction de Quentin Tarantino, película de 1994, por el guitarrista Dick Dale y su banda The Deltones, Mr. Lou. Vamos a recordar ahora a un hombre que falleció un día como hoy hace 2 años, uno de los grandes guitarristas en la historia del rock, y es el señor Eddie Van Halen. Mucha gente lo recuerda por su banda Van Halen, evidentemente, pero otro de los grandes clásicos con los que Eddie Van Halen tuvo algo que ver fue este tema, un tema de Michael Jackson del álbum más importante de su carrera, el disco Thriller de 1982. El solo de guitarra en este clásico lo hace Eddie Van Halen, así que vamos con esto. En honor a Eddie Van Halen, que en paz descanse, llega Michael Jackson con esto que se llama Beat It. We'll be right back.

Los Bee Gees nos acompañaban a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con una de sus grandes canciones, un tema de su álbum Main Course de 1975, un disco que tuvo grandes temas como por ejemplo Wind of Change, Fanny Be Tender, Nights on Broadway y este clásico que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, si no estoy mal, y es uno de los temas icónicos de la carrera de los Bee Gees. El tema Jive Talkin', vamos a continuar ahora con Joss Stone y un éxito del 2003-2004, esto se llama Super Duper Love. Sabor de la noche. gonna do? You wanna get down? Tell me. Oh, what you gonna do? Do you wanna get down? Oh, what you gonna do? You wanna get down? Oh, what you gonna do? You wanna get down? Tell me. Get down on it. By standing on the wall, get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall, get your back up off the wall. Well, I heard all the people saying, get down on it, come on and get down on it. If you really want it, get down on it. You gotta feel it. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a Kool & the Gang con un éxito en 1982, una canción que fue número 10 en los Hot 100 de Billboard. De hecho, fue éxito en el 82, pero fue lanzada en el 81. El tema Get Down On It. Nos vamos ahora a España con un grupo tremendo, uno de los más importantes grupos del nuevo flamenco, que fue un movimiento que se dio a finales de los 80 y sobre todo en los 90, en el que el flamenco se fusionaba con otros ritmos, como por ejemplo el funk, la salsa, los ritmos de Brasil también, el pop. Y junto con Pata Negra, yo creo que esta fue una de las bandas líderes de ese movimiento. De ahí salió Antonio Carmona y José Mi Carmona también. Me refiero a Ketama. El disco más importante de la carrera de ellos es un álbum en vivo de 1995, el álbum de Aquí a Ketama. Y de ahí vamos a oír esta canción, que yo creo que también es la más famosa de toda la carrera de Ketama. Esto se llama No Estamos Locos. Que sabemos lo que queremos, vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Y buscaré, oye, pero buscaré. No estamos locos, que sabemos lo que queremos, vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Y buscaré

Natalie Cole nos acompañaba en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de sus primeros éxitos, un tema de 1975-76. This will be an everlasting love. Soy Emilio Sánchez y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con música y el turno es para la banda de la que salió Gwen Stefani. No Doubt llega ahora con un éxito del año 2001 de su álbum Rocksteady, esto que se llama Hello Good. Yeah. Woo! Whitney Houston nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche con uno de los grandes clásicos de su carrera, un tema de su segundo álbum Whitney de 1987, número uno en los Hot 100 de Billboard, la canción I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con otra diva, la reina del disco, Donna Summer. Tanto ella como Whitney Houston fallecieron el mismo año, recuerdo eso. Ambas fallecieron en el 2012 y esta canción de Donna Summer, que fue número 6 en los Hot 100 de Billboard, es una de las grandes obras maestras de su productor y compositor, el maestro Giorgio Moroder. Es una canción donde, en una movida revolucionaria para la época, todos los instrumentos eran sintetizados, eran artificiales, menos dos, menos el bombo y menos la voz de la reina, de Donna Summer, pero el resto todo era completamente electrónico y sintetizado y programado, lo cual para la época no era común. Estamos hablando de 1977, imagínense. Esto se llama I Feel Love. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez, Mauricio Amador, María Paula Aguas también por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Llegó Book, el software de recursos humanos ideal para atender todas las necesidades de tus colaboradores, desde el pago de nómina hasta su desarrollo profesional. Para más información, ingresa a buk.co. Soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos.